Estamos mostrando la paca, la que mandó la disquera. Tuvimos que abrir el paraguas porque la bigotea. Los giles me quieren muerto y yo que me prendo una vela. El Aster es un aeropuerto, todas las nenas se vuelan. Viendo como una estrella, tan solo me queda brillar. Con los ojos iluminados, apago la oscuridad. Sigo midiendo mi vida hasta que Dios me venga a buscar. Mientras tanto soy en mi chabón y contando la money y el trap. Mami, apenas tengo 21, nadie sabe de mi futuro. Lo único que se sabe seguro, que voy a ser millonario, lo juro. Voy por lo mío, yo me apresuro, día y noche siempre facturo. En el estudio son 3 contra 1, yo contra 10 me trabajan los culos. Todas las gatas que bailan cerca, no sé qué quieren de mí, no sé cuál será la correcta. Nunca fui bueno para elegir. En el estudio me bajo unas letras mientras el Gonza prepara el mix. Estuve abajo y estuve arriba y te juro que no te vi ahí. Fala shit, toda esa puta que habla mierda para aparentar. Al igual que tu trapero que en la puerta miente para poder entrar. Los giles corren como flash, yo me hice amigo del cash. Tengo una voz al oído que siempre me dice que vaya por más. Tengo un demonio al oído que me dice que salga a cazar. Y un ángel que me protege cuando me dan ganas de pecar. Nunca salgo sin mi pistola, hoy en día no se puede confiar. Todo el día en el estudio, la misión siempre fue coronar. A mí no me vengan a hablar de cómo hacer efectivo, que ando contando billetes desde que andaba en colectivo. Antes no teníamos nada, compartía el plato con mi primo. Yo en una chama cocina cuando me levanto lo que les pido. Ahora son de 100,000 los retiro, miro al cielo mientras que respiro. Soñaba con ser conocido y ahora no sé ni cómo sigo. Lo que quiero lo consigo, sigo loco, pero sigo. Disfruten de lo que rimo, porque en breve me retiro. Fue difícil el camino, pero lo hicimos. Apostando todo como en el casino, sin fijarme en el vecino. Me gané el respeto sin padrino, con las prendas te candilo. Puede que me ponga danino, si te salgo a cazar con los dimos.